Carita Negra, os mayor grupo del mundo. Roñosa, roñosa, tenés olor a pata. Ay, si te pego un baño, ay, si te agarro. Es mi récord y la firma Music. Y la palma de África, Carita Negra. El sábado se viene la plaza. Y cuando entraste a mi casa, después me quería matar. Porque sos roñosa, roñosa, tenés olor a pata. Ay, si te pego un baño, ay, si te agarro. Roñosa, roñosa, tu aliento a mí me mata. Carita Negra, que un Maradona, abrió un Maradona.